Funes, en todo caso. Sí, queda de camino. Sí, bueno, aquí lo vamos a tener a Ramón Loyola en estos Músicos Populares y muchas cosas más en el programa que viene, así que si tienen ganas, escúchenos. Bueno, como siempre, vuelvo a recordar, este programa va a estar cargado de... Mañana es muy lunes, un programa que te ayuda a sobrevivir el resto de la semana. Todos los domingos a partir de las 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Buenas tardes, muy buen domingo. Bienvenidos a Mañana es muy lunes, un programa radial que te va a ayudar a sobrevivir el resto de la semana. Transmitiendo en vivo desde la 98.1 FM, una radio muchas voces, desde Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. En la conducción, Joana Benedetti. En la operación técnica, Angie. Y quien les habla, Julián Di Núbila. Un programa para soltar los pensamientos que te mantienen anclado a la rutina, para volar la imaginación, finalizar el domingo cargado de energía y empezar el lunes gozando la vida. Compartimos con los oyentes nuestra línea de comunicación. Pueden enviarnos un WhatsApp al 3548-570-333 y escucharnos en internet en www.unaradio.org.ar. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí en Mañana es muy lunes, estamos con nuestro estimado equipo Joana Benedetti, Angie en la operación técnica. Les deseamos muy buenas tardes a todos. Hoy es un domingo muy, muy, muy particular, estamos en nuestro quinto programa. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, nuestro quinto programa. Nuestro quinto programa, ¿cómo pasa el tiempo, Dios? Y pensar que en el primero estábamos re asustados, ahora nada, no, ahora ya casi, vamos para adelante. Casi, casi descorchando una sidra estamos, ¿sí? Sí, pero hace calor hoy. Sí. Mucho calor. ¿Una cervecita? ¿Te va? Bueno, dale, dale, cervecita. Bueno, en el descanso vamos a tomar un vasito de algo para levantar la temperatura. O para bajar. Para eso tenemos al señor X dando vueltas a la manzana, esperando nuestra señal. Una vez más, va a intervenir en esta emisión radial. Lo digo así de esta manera porque realmente... Es todo un misterio, ¿eh? Es todo un suceso. Uh-huh. No todos los programas pueden contar con una opinión tan calificada como la del señor X. Permiso, ¿me puede sacar un poco el reflector de la cara, por favor? Ah, no lo veía. Sí, demasiada luz para este momento. Sé que corresponde por ahí que se me alumbre, pero bueno, eso ya me parece muy, muy fuerte. Yo realmente no lo veía. Pensaba que todavía seguía dando vueltas alrededor de la manzana. Estuve haciendo un poquito de estiramiento. ¿Estiramientos? Sí, para movimientos precompetitivos y acá estamos. Bueno, ahora cuando se ponga de pie vamos a ver si quedó más alto o no. Es cierto que lo tenían que estirar, algo así era. Sí, ahora hoy calzo 44. Muy bien, hoy calza 44. Así que, ¿cuál es la consigna, Joana, para hoy? ¿Hay consigna? Bueno, dígala. Yo, ¿quiere que le hable de la investigación? Sí, por favor. Bueno, nos podemos poner, por favor, un poquito más serios porque me parece que se lo están tomando de una manera un poco informal. Y hubo, sí. Serias y serios. Serias, serios y series. Series. Series en Netflix. Ah, muy bien. Netflix. Y para los que no están abonados, pueden dirigirse al videoclub de la zona. Y ver algún VHS. Opa. Mientras comen una casata, ¿o no? Casata. Muy sí. bien. Eso tricolor. Me encanta. Sí, sí, para fin de año ya estoy ordenando unas casatas a mi heladería de confianza. Sí, no se queden sin la oportunidad de comer en la mesa navideña una casata de postre, por favor. Y si no, le voy a pedir a mi mejor amiga que me la haga. Ah, cómo no, pero yo tengo varios postres con helado, así que lo voy a agasajar en estas fiestas. Muy bien. Bueno, y después de este paréntesis navideño, les sí. tenemos que decir que la investigación que nos convoca el día de la fecha fue ordenada mediante, bueno... un montón de especialistas que nos combinaron a preguntarnos lo siguiente. La investigación del día de la fecha reza: ¿usted alguna vez soñó que estaba durmiendo? ¿Alguna vez soñé que estaba durmiendo? Sí. Yo calculo que sí, ¿eh? Y ahora lo voy a pensar un poquito más en profundidad después que nos mande la primer canción de la tarde, nuestra operadora. Le tenemos que preguntar también a los oyentes que quieran aportar esa información porque seguimos con la estadística, lo estamos acá metiendo en la computadora. Así que, ¿y usted, Benedetti? Yo soñé que estaba soñando. La potenció al cuadrado, me gusta eso. Vamos a seguir indagando por ese lado. Se mantiene fiel a la línea de la encuesta. Sí. Yo soñé que estaba soñando. Así que nos pueden llamar al 3548-570-333 y contarnos a ver si alguna vez soñaron que estaban soñando. O sintonizarnos a través de la web en www.unaradio.org.ar. Quiero, perdón, agregar antes de irnos a no sé dónde, que esta investigación potente es convocada desde el Círculo de Equiláteros del Consejo Profesional de Agrimensores Unidos. Muy bien. Uf. Increíble. Nos dejó pensando todos. No, este hombre, por favor, está... Yo ya me pongo a hacer memoria mientras nuestra estimada Angie, la operadora indómita de Capilla del Monte, nos manda nuestra primera canción. Volvemos a caer en un descenso largo.

mujer te ves, contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fono otra vez. Te tengo que colgar, ya me tengo que domingo, que mañana es muy lunes. 98.1, una radio, muchas voces. Un estilo diferente. Bueno, hermosa música, y retomamos entonces con Mañana es muy lunes. Nuestra transmisión está dedicada enteramente a develar y descubrir todas las formas posibles para comenzar la semana de la mejor manera. ¿Sí o no, Joana? Me espero que estaba comiendo la tortita negra. Uy, ¿qué hace radio la tortita también? No, no empecemos, por favor, con susceptibilidades. Entonces, ¿cómo era la consigna, Mr. X? Que lo tenemos acá todavía, tenemos que aprovechar su presencia al máximo. Bueno, la consigna era... ¿Usted alguna vez soñó que estaba soñando? En realidad era que estaba durmiendo, pero la modificamos un poquito, porque los asesores nos acaban de mandar por cucaracha esa modificación. Yo soñé que estaba corriendo un día y quedaba siempre en el mismo lugar, o no llegaba a destino. Tiki, tiki, tiki, no llegué. Era como, ¿no estaba corriendo en la cinta, en la cinta del gimnasio, quizás? No. Puede ser, ¿no? No, imposible. ¿O una cinta de Moebius? ¿Qué es eso? Bueno, no importa. ¿Qué es? ¿Lo qué? ¿Es lo qué? ¿Es lo qué? ¿No habrá sido que se durmió en el gimnasio? ¿O algo parecido? ¿O se durmió y no fue al gimnasio? Qué feo dormirse arriba de la cinta o tropezarse. Y más cuando la cinta, la parte de atrás, está contra la pared. Sí. ¿Qué quedas hecho? Situación. Usted está corriendo en la cinta, se siente un poco atlético. Sí. Mira, por ejemplo, hacia los lados y ve a alguna persona que le parece atractiva. Y así empieza a hacerse un poco el canchero. Tropieza, cae de fauces y es arrastrado hacia el final por la cinta. Bueno, yo trunco ya desde el inicio. Por empezar, no voy con la botellita de agua. Yo me llevo la de 2 litros. Sí. Más, menos sexy que eso, así, olvídate, ¿viste? O sea, que la persona que está al lado mío dice, uy, este con sí, el pero botellón, ¿viste que cuando onda? Vas corriendo, ya te crees que sos el... Después. Ahí el number one, ¿no? ¿Te haces el number one o no? Yo voy en jeans y zapatos. Muy bien, mocasines, ¿no? Mocasines, sí, para no tropezarme con los cordones. Sí, con los cordones de la vereda, ¿no? Con los cordones de la vereda. Usted sabe que a propósito de sueños y ensueños, una vez me encontré hace muchos años en un grupo que practicaba los ejercicios de ensoñar de Don Juan de Castaneda. Claro, de Carlos Castaneda. De Carlos Castaneda. El arte de ensoñar. Fue una experiencia realmente inolvidable. Le cuento brevemente el inicio en tres palabras. Sí. Teníamos que hacer un ejercicio donde comenzábamos a identificar alguna parte del cuerpo. A mirarse las manos, por ejemplo. Y en las manos, ¿se acuerda de Don Juan de Castaneda? Sí, sí, claro. ¿Cómo que no? Teníamos que empezar a visualizar un anillo de color blanco. Ajá. Yo llegué hasta esa etapa, que para mí fue un trabajo impresionante. ¿Y el anillo le llegó a tallar algo ahí escrito? No, creo que había una X. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? 29 años después, sí. Estoy recordando una X sobre el anillo blanco. Pero bueno, dejémoslo ahí. Esto ya tiene que ver todo con un todo. ¿Cómo se van cerrando los círculos y terminamos con el... Dios, vamos amalgamando. Quiero decirles públicamente que, chicos, en este momento están soñando. Discúlpeme, Joana, a mí me parece, o entró alguien al estudio, nuestro invitado especial de hoy. Con mocasines. Mocasines, sí. Pero este señor es bombero. Es bombero. ¿Y su nombre es? Esteban Verón. Esteban Verón con nosotros en el estudio, dejándole el lugar al señor Esteban. Parece Mr. X, un DJ. Se diluye por las puertas del estudio. ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Realmente mañana es muy lunes, la verdad que un gusto estar. Julián, Joana, bueno, gente que siempre es un gusto estar con ustedes. Acá estamos. Contanos que, de qué nos vas a hablar. Bueno, hoy en día estamos ya en los preparativos finales de una jornada de capacitación que se va a dictar el día 14 del 12 en el cuartel de bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Ajá. Es una capacitación que nosotros hacemos a nivel nacional, recorremos todas las provincias. Bueno. Hoy en día decidimos esta vez, este año, cerrarlo en Capilla del Monte. Mi pueblo, mi cuartel, ¿no? Entonces, si bien tengo otras especialidades, paramédico entre ellos, especializado en personas con discapacidad, en emergencias y urgencias, pero bueno, ahora la idea es que toda la comunidad tenga la posibilidad. Capilla del Monte, bueno, viene mucha gente del sur de Córdoba, viene gente también del norte, viene gente de Mendoza, de San Luis, vienen gente de muchos centros terapéuticos. Decime, ¿esta capacitación está organizada por quién? ¿Por qué organismo? ¿La provincia? Nosotros somos el Grupo CEMINC. El Grupo CEMINC está avalado nacionalmente y con tres resoluciones ministeriales. A través de una de ellas, la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, el Ministerio de Cultura, y integramos el Programa Cultural Interdisciplinario de la Provincia de Santa Fe. Es la única capacitación en el país donde, bueno, se dan este tipo de contenidos. ¿A quiénes está dirigido esta jornada? Está dirigida a toda la comunidad, si bien es una jornada compleja, es una jornada amplia. Estamos hablando que tiene una duración, comienza a las 9:30, culmina a las 16, pero sí es cierto que van muchos rubros, paramédicos, enfermeros, personal civil, docentes, acompañantes terapéuticos, familiares de personas con discapacidad. Porque bueno, justamente el objetivo es realizar el abordaje ante una emergencia y una urgencia en una persona con discapacidad, que para nada es fácil. Qué interesante. Sí. Es la primera vez que escucho algo parecido. Es que es la única en Argentina, entonces es la primera vez que lo vas a escuchar. Nosotros lo venimos dando hace tres años y medio y no hacemos publicidad. Nosotros, por ejemplo, vamos a localidades. Claro. Una vez que termina la jornada, viene gente de muchas otras localidades y ahí nos van solicitando la jornada, claro, hacia las otras localidades. Entonces el tema de fechas es muy complicado. Estamos todo el año, todos los fines de semana, yendo y viajando para todos lados. ¿Y este año cuándo empezaron estas jornadas? Las capacitaciones comienzan a partir de febrero o marzo. Y bueno, la última dijimos basta, vamos a descansar ahora en diciembre, claro, hasta el 14. Y ahora en enero tenemos que hacer otra porque nos pidieron en fecha, en Arroyito el 18 de enero. Claro. ¿Está dirigida entonces a personas con capacidades...? No, no está dirigido a ese público. Está dirigido a las personas donde generalmente tienen contacto con personas con discapacidad. Ah, muy bien. Y marca un poco personas con discapacidad porque es el concepto de la palabra en sí. Capacidades diferentes quizás tiene Superman, capacidades diferentes o personas especiales, especiales son las pizzas y así con un montón de, claro, de dialectos. Sí. Hoy en día se unificó mucho el tema de persona con discapacidad, porque realmente es lo que es. Entonces hay que decir la verdad de lo que es, claro, es así. Y nosotros también somos personas con discapacidad, porque de alguna manera u otra estamos limitados, simplemente que no nos damos cuenta. La jornada en sí, siempre hablamos de inclusión en la discapacidad. Sí. Inclusión, inclusión, inclusión, es decir, incluirnos en nuestro sistema, incluirnos en nuestro ámbito social. Bueno, esto es totalmente a la inversa. ¿Cuándo nos toca a nosotros incluirnos en el ámbito de ellos? ¿En qué momento? Muy bien. Porque ni en la carrera de médico, ni de paramédicos, ni de bomberos, ni de acompañantes terapéuticos, jamás, pero jamás nos enseñan cómo afrontar una situación ante una emergencia o una urgencia en personas con discapacidad. Ya sean cualquier tipo de trauma, fracturas, hemorragias, heridas, crisis emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claro, ahí estamos en una disyuntiva en la cual integran todos los rubros. Me imagino que, bueno, aquí tenemos en Capilla del Monte la Escuela de Educación Especial. Me parece que es una de las únicas que se encuentra acá en los alrededores, ¿no? Sí, sí, es correcto. No solamente eso, sino viene gente de las otras localidades, Los Cocos, La Cumbre, los traen acá a la Escuela Especial. Ajá. La Escuela Especial lo ha hecho ya hace 3 años atrás. Sí es cierto que cada 6 meses los contenidos se actualizan, porque esto no nació... A ver, yo soy familiar directo de una persona con discapacidad, por lo cual mi profesión no podía decirme no hagas esto, claro, y más la experiencia en carne propia. Uh-huh. Y resultó ser que, claro, acá en Argentina no había nada. Entonces claro, tuvimos que ir a Chile, España, Ecuador, Colombia y empezar a salir de lo que es República Argentina, porque no había información. Claro. Así y todo, no pudimos terminar de cerrar el círculo de capacitación que necesitábamos y tuvimos que cerrarlo nosotros con experiencia propia, con lamentables sucesos propios. Y bueno, cuando empezamos a aplicar el abordaje fue súper positivo, súper positivo. ¿Y cómo es el contenido del curso? A ver... Y bueno, ahí estamos hablando donde vamos a ver como primera medida, como base, primeros auxilios, ¿sí? Pero los primeros auxilios a los que estamos acostumbrados son totalmente distintos, porque no es lo mismo tener una herida, por ejemplo, en una persona con discapacidad en silla de ruedas, que tenerla en una persona en la cual tiene movimientos motrices comunes y normales, porque su sistema de flujo sanguíneo es totalmente distinto. Claro, movilidad propia. Los músculos están atrofiados, claro, la circulación es totalmente distinta. Bien. Y lo que tenemos que prestar atención, en ese caso en particular, por ejemplo, es en el cambio de la tensión arterial. Por eso, en cada es condición muy amplio, y tipo... Muy amplio. Sí, es muy sí, amplio. En cada tipo de condición de discapacidad hay algo totalmente distinto que tratar. Una persona con discapacidad, con una fractura, nosotros sabemos que cuando tenemos una fractura en un miembro, no nos tenemos que mover. Exactamente. La persona con discapacidad lo que quiere es salir de esa situación, o sea, urgentemente. Que hay que contenerlo. Exactamente. Entonces, intentar esa inmovilización para decir, bueno, a ver, no te duela, no te muevas porque va a ser peor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Bueno, ahí se utiliza la psicología inversa. Yo te iba a preguntar, cuando hablábamos de la Escuela Especial, si el personal docente o jerárquico se presentó en esta capacitación. Bueno, el personal docente, nosotros fuimos a la Escuela de Educación Especial, no es que hemos recibido una respuesta negativa, pero sí es cierto que quizás estaban limitados por mucho el tema de las fechas, ¿viste? Y demás. Hoy diciembre es un mes complicado, ya habían hecho la capacitación, pero claro, pero aparte había actualizaciones muchísimas. Del ministerio le tienen que... Claro, bueno, no sucede de esta forma. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entran docentes nuevos y los docentes antiguos ya no están. Entonces, bueno, está aquí, bueno, que de repente, generalmente de todas las localidades nos piden una vez por año la actualización. Bien. Porque hay siempre, pero siempre, cosas nuevas, no solamente de contenido, sino de condiciones. se agregan un montón de condiciones. Bueno, autismo, TDA, todo lo que es la parte de síndrome de Down, cada vez especificamos mucho más. Parálisis cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que está en constante crecimiento y desarrollo de información y nuevas prácticas, veo. Totalmente. Y las distintas instituciones están interesadas en... En que esto se dé a conocer, claro, y que se difunda. Es muchísimo. Lo que pasa que la diferencia nuestra, particularmente, es que no somos de ir a las ciudades grandes. Claro. ¿Por qué? Y esto es muy, muy puntual. Porque si bien hemos ido, sí, por supuesto, Buenos Aires, Villa María, Santa Fe, está bien, bárbaro, se da Córdoba Capital, se da la oportunidad de ir. Pero a la gente del interior, donde hay que llegar, sí, realmente, y donde la gente del interior le cuesta llegar a las ciudades grandes, salir, no tienen la posibilidad. Totalmente. Cuando vos vas a Córdoba Capital, por ejemplo, quizás tenés un grupo de 50 participantes. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Nosotros vamos, por ejemplo, localidades Los Cerrillos, San Luis, Córdoba, perdón, Pascanas, cantidad de localidades chicas que no tienen más de 3.000 habitantes y tenés entre 100, 150 o 180 personas. Wow. General de ESA hubo 180 personas, Villa Dolores hubo 220 personas. Nunca bajamos de las 100 personas para arriba. Sí, pero yo vi ¿por una... qué? Porque claro, todas las localidades de sí, alrededor vienen aprovechando la posibilidad de tenerlo cerca. Sin la necesidad de tener, entonces, que ir hasta la capital. Claro, es muy egoísta el hecho de que nosotros tengamos que concentrar algo y decir, bueno, vengan. ¿Y la participación capillense? Capilla es un público, bueno, siempre fue un público un poquito complejo, ¿no? Pero cuando empecé, yo empecé hace muchos años, hará 5 años atrás a dar cursos de RCP, doy cursos de todo tipo de emergencias. Realmente fue muy, muy bueno. Ahora en cuanto a lo que es las personas con discapacidad en sí, es como que recién cuando lo ven, ahí se dan cuenta lo importante que es. Y ahí empiezan a engancharse mucho más. Es un grupo social que durante décadas o siglos, no lo sé, ha estado totalmente al margen de todo este tipo de políticas y de formaciones. Y un poco como al oscuro, ¿no? Digamos. Es que recién se está transformando, yo creo que a nivel país, lo que es la inclusión. Muy bien. Estamos en esa transformación. Ahí está, Yoga, tenés razón. Estamos muy lejos, sí, no solo a nivel país, pero les puedo asegurar que a nivel localidades, pueblos, comunas de Córdoba son mucho más comprometidas, pero no por el hecho de despreciar a Capilla, sino por el hecho de que no tienen la posibilidad de llegar a este tipo de capacitación, no tienen la posibilidad de... Y se interesan, que es una locura. Y ahí empieza a contagiarse un montón de cosas. Ni más ni menos, bueno, ahora también en la capacitación va a venir el director de discapacidad de la cumbre y la encargada del área de discapacidad de la cumbre, que están totalmente en contacto con Nación. El hecho de que a nosotros la provincia de Santa Fe nos haya otorgado semejante, y la Nación nos haya otorgado semejante aval, certificación y reconocimiento, por algo es un orgullo. Bueno, es verdad que estamos en un mundo cada vez más inclusivo, Joa. Sí. Sí. Sí, aparte es muy interesante y estaría bueno que todos participen, ¿no? Porque estaría muy bueno. No lo tendremos en nuestro hogar, pero nos puede pasar en cualquier momento, en la calle. Entonces, creo que todos tendríamos que tener conocimiento de RCP, todo esto, sí. Asistencia. Sí, claro, por supuesto, ¿no? El curso es completo, es decir, no es solamente enfocado a personas con discapacidad, sino que, claro, ahí tenés, como decías vos, RCP, primeros auxilios, cosas en las cuales... Después de la pausa, ¿nos podés contar, explicar, explayarte más en todo lo que es el curso? Así la gente se va entusiasmando y participa más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, querida Angie, vamos a un tema musical. Mientras tanto, seguimos con esto. Que la culpa no pesaba si era de los dos. Que no había más palabras. vos en tu imaginación. Solo pero quiero estar contigo. De verdad me gustas. Algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Por no estar solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad. Pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendías nada de esta situación. Que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor. Y me dijiste despacito en el oído: yo no estoy solo, pero quiero estar contigo. Te sigo, o no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído todo lo lindo que vos querías conmigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, o no estás solo y no quiero estar contigo. Bueno, continuamos con Mañana es muy lunes. Bien. Le recordamos a la gente nuestras vías de comunicación, Juli. 3548-570-333, puede mandarnos WhatsApp. O por la web. Uy, www.unaradio.org.ar. Exacto. Bueno, estamos con Esteban Verón, bombero, sí, rescatista, ¿qué más? No, bueno, hay varias ramas, varias capacidades. Sabe un poquito, pero no, a ver, mi corazón está puesto en la salud y en la inclusión. Qué este, bueno. Sí, es cierto, hay varios años de bueno, hace 18 años que soy bombero, hay dentro del área bomberos realmente es un orgullo porque se te abren un montón de posibilidades, un montón de caminos. Es un orgullo hacerlo. Esta capacitación en Bomberos de Capilla del Monte, porque te das cuenta que Bomberos de Capilla del Monte es una institución que ha crecido, ha evolucionado y ha incluido a la comunidad de una forma espectacular. Decime, me enteré de que hubo una formación para rescatistas que duró varios meses y que acaba de terminar. Para rescatistas. Rescatistas, sí. Claro, sí, exactamente. Una de esas formaciones la realizó un compañero nuestro, el cabo Pablo Tulián. Exactamente. Realmente es un orgullo que él haya dado esa capacitación. Y bueno, así como él, tenemos cantidad y cantidad de gente que tiene un potencial increíble para la capacitación en bomberos y que la gente quizás del pueblo no lo sabe. La gente puede acercarse a bomberos a capacitarse. Si la gente necesita. Claro, yo no lo sabía, por ejemplo. Claro, mira, yo me enteré. Yo los veo y le digo, qué lindo, tienen el coche bomba. No. Me enteré de esta formación que duró varios meses, uh-huh, a través de un compañero de trabajo que la hizo, y él semana a semana nos iba contando un poco los contenidos. Un espectáculo. Sí, realmente. Esto fue interesantísimo. Sí, en realidad esa capacitación que vos hablás fue organizada por el grupo GER, también un grupo en excelencia de capacitación, avalado por la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, es un orgullo que nuestros integrantes lo hagan. Pero la gente que quiera acercarse al cuartel, Para recibir capacitación sobre RCP, obstrucción de vía aérea en niños, bebés, adultos, etcétera, etcétera, estamos totalmente a disposición. Qué bueno. Tenemos todo el material para poder hacerlo porque nuestra intención es salvar vidas. Esperemos que a partir de esta nueva gestión se difundan un poco más este tipo de actividades que son re importantes para todos. Imagínate, un trabajo de reanimación en el momento justo puede salvar una vida. Sí, es correcto. Para que tengas referencia, los primeros 4 minutos en un paro cardiorrespiratorio aumentan en un 80% la posibilidad de sobrevivir, cosa que la gente quizás ignora simplemente por el hecho de decir, no, bueno, ese RCP quizás me da un poco de cosa hacer boca a boca. Hoy en día el boca a boca no se hace más. Ajá. Hay un montón de actualizaciones en las cuales la gente tiene que tener en cuenta porque se pierde el miedo totalmente. Yo hice un curso de RCP en la municipalidad. Lo dictaba alguien de la municipalidad. Y todo fue teórico. Nunca practicamos con... ¿Cómo se llaman los...? Con los muñecos. Los muñecos. Sí, sí, sí. O sea que yo lo sé en teoría, pero en la práctica nunca, gracias a Dios, lo tuve que llevar a cabo. No, nosotros no podemos permitirnos eso. No, yo particularmente tenemos 12 torsos, tenemos un desfibrilador automático externo de práctica eso que tendría que estar en todos los lugares de público masivo, ni hablar de las escuelas. Eso te iba a decir. Pero imagínense que nosotros tenemos un montón de eventos. Festival Alienígena, la Maratón del Cerro. Creo que la Maratón de Turmalina también, cantidad de eventos de público masivo donde sí o sí tenemos que hacer... estar preparados. Pero énfasis aparte, imagínense, tenemos inspectores por todos lados, que uno de ellos o dos de ellos tengan un desfibrilador cada uno, ya que se comunican por handy, por radio. Mirá, acá en las 5 esquinas hay un paro cardiorrespiratorio, estamos haciendo RCP, acércate con el desfibrilador y aumenta en un 80% la posibilidad de sobrevida. A ver si nos entendemos, abramos la cabeza, abramos los ojos y empecemos a dejar de hacer la vista gorda para otro lado. Exactamente. Y otra cosa que hablábamos en la pausa musical, respecto a esto de cómo es posible que el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, no sé aquí en Córdoba cómo es que se designa, no impongan las escuelas este tipo de formaciones. En ese sentido hay que separar un poco las cosas. RCP está hecho por ley. ¿Sí? El Ministerio de Educación sí lo hace conscientemente. De hecho lo ha implementado en algunas escuelas. Lo que pasa que hasta que no suceden las cosas, la escuela no lo solicita urgentemente desde el ministerio. En cuanto a lo que es CEMINC, que es Jornadas en Emergencias y Urgencias en Personas con Discapacidad, bueno, es como que la provincia de Santa Fe le ganó un poco a Córdoba dándonos el reconocimiento el ministerio de Córdoba, la SRDI, que es la Secretaría de Rehabilitación e Inclusión de discapacidad de la provincia, bueno, ahí nos dijo cómo puede ser que hayan reconocido nacionalmente a CEMINC y no lo hayamos hecho nosotros antes, y es cordobés el que lo hace. Claro. Son cosas que lamentablemente suceden quizás en nuestro país. Sí, nos dormimos por ahí en los laureles y eso es una lástima. Estamos quedados en un montón de cosas. Y una cosa, que era lo que preguntaba Joana antes del intervalo, ¿en qué consiste exactamente esta formación que vos proponés? Acá estamos hablando de que cualquiera puede salvar vidas. Todos merecemos ser salvados. Sí, ¿eh? No estamos hablando de algo específico. No estamos hablando de paramédicos, médicos, bomberos, etcétera. No. Si vos... Julián, si vos vas por la calle y te encontrás con una persona con discapacidad que tuvo un accidente, cualquiera sea grave o sea leve, resulta ser que si vos sabrías el protocolo, claro, y hayas hecho la capacitación con nosotros y sabrías el protocolo, vos lo que haces es una colaboración con la víctima, creas un vínculo. Ese vínculo, si llego yo como servicio de emergencias médicas, vos me estás ahorrando más de un 50-60% del trabajo. Claro. Porque vos le vas a avisar qué es lo que va a suceder, quién va a venir, ¿sí? ¿Cómo van a venir vestidos? No solo estamos hablando de eso, sino que bomberos, médicos, paramédicos, se asustan mucho. Imagínate que vengo yo con el traje de bombero y la persona con discapacidad, encima del shock que tiene, dice, este es un monstruo. Claro. Sí. Entonces, todas las entidades tenemos que ir a las escuelas de educación especial, empezar a jugar con los chicos, interactuar, ponernos el traje de bombero, claro, vestirlos a ellos de bombero, jugar, sacarnos fotos. Entonces, cuando vayan a una situación y haya una real situación de peligro y vean ese traje, ellos crean ese vínculo, esa conexión, recuerdan y se dan cuenta que esa persona es alguien que no le va a hacer daño. Cuando éramos chicos, antes, nuestra época, nunca me sale esa palabra. Interactuábamos, sí. Claro. Y las maestras nos llevaban al cuartel de bombero, a la policía, para ir acostumbrándonos a ver todo eso, ¿no? Claro. Y ahora es como que nada. Está todo... Sí, es cierto. En el cuartel, hacemos mucho hincapié en eso, que las escuelas se acerquen y que nosotros de hecho vamos a las escuelas. Entonces eso es genial. Nosotros siempre tratamos de, primero, difundir esto y segundo, que las maestras también, como responsables de los chicos y como ellas responsables mismas también, vengan, pídannos. Tenemos que ir a todas las escuelas, es nuestra función también. Y es gratuita para la... Totalmente para gratuito. No solamente eso, sino que nosotros los recibimos en el cuartel, les mostramos qué es lo que hacemos, los elementos, le damos la confianza necesaria. A ver, el policía no es malo. Nos aprendieron a... nos inculcaron quizá este miedo de decir, guarda con la policía porque te puede retar o porque te... No, a ver, el policía está para cuidarnos. Claro. El bombero está para protegernos. Y los médicos no están para darnos pinchazos, están para ayudarnos. Claro. Y claro, resulta ser que toda esta demagogia de decir, crear una falsa expectativa de las autoridades, no es así. Digamos que por ahí en la asistencia primaria estamos de acuerdo con esto que estás diciendo. Pero bueno, ya las noticias nos demuestran que a veces no es tan así, en el caso de la policía y demás. No, seguro, por supuesto, pero eso arranca de casa, arranca de la educación de casa. El agente de calle, es respetado por la comunidad y esto tendría que ser enseñado a los niños. Por supuesto, claro. Sí, el respeto a las instituciones. Exactamente. Sí. Aparte, tengamos algo en claro, nosotros cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad no tiene por qué ser una vida de tragedia. Uh-huh. No tenemos que ver la discapacidad como una tragedia. Nosotros hicimos, realmente hay... yo he vivido una vida fantástica con mi hermano. Ajá. Mi hermano se llama Emiliano. ¿Tuvo sus momentos? Claro que sí, por supuesto. No sabíamos abordarlo, pero aprendimos. ¿Cuántos años tiene Emiliano? Emiliano tiene 33. Hoy en día es una persona grande con un corazón de oro y un corazón chiquito. Es muy dulce. Aparte, es un estratega. Los chicos con síndrome de Down no hay maldad. Escuché una vez una nota, me acuerdo de Babi Echecopar, que criticaba a una persona por haber, entre comillas, discriminado a otra. Y decía, claro, un chico con síndrome de Down jamás va a poder ser abogado, jamás va a poder ser escribano, jamás va a poder ser presidente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene maldad. Exactamente. Y el problema que no tenga maldad es que siempre le van a hacer la contra. Claro. Entonces, hoy nos sorprende mucho. La vida de la persona con discapacidad no es una tragedia. Hay que saber llevarla como tal. Son una enseñanza hacia el amor puro, una enseñanza para los padres, para la comunidad, creo. Y bueno, algún esotérico de Capilla del Monte comentaba de que en realidad son niños que vienen a dejarnos una lección, que vienen de... Son almas reencarnadas de otro planeta, del planeta Sirius, un planeta lleno de agua, amor puro. Sí, la enseñanza es para nosotros. Tenemos que aprender demasiado. Creemos que estamos tan arriba y no es así. Hay que saber bajar para poder subir. Esteban, te hago una pregunta. Sí. ¿Podés repetir qué días... ¿Y qué horario son los, sería esta jornada? Esta jornada es una única jornada. Ah, una única. Sí, única jornada. Única. Es el 14 del 12, 14 de diciembre, próximo sábado. Sí. Desde las 9:30 hasta las 16 horas van a tener ahí un buffet para poder colaborar también con el cuartel. Van a tener a disposición a todos mis compañeros como para que todo lo que necesiten, porque imagínense que también viene gente de otras provincias. Entonces hay que Sí. ¿Y el valor de este curso? El valor es de 600 pesos, uh-huh. Incluye por supuesto el certificado con aval nacional. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. Y para los docentes tiene un valor de 500 pesos. Bien. Acá estoy recibiendo un mensaje de Julieta. Nos dice que en el jardín de infantes de Yardino y en la primaria a los niños les dieron curso de RCP. Mira qué bueno. Desde la MUNI, desde la municipalidad, junto con Educación Vial. Aplauso para ese municipio, dice. Excelente. Y adjunta, junto con bomberos e inspectores y la titiritera. Que excelente, es ella. Excelente. Felicitaciones, Julieta. Sí, por supuesto que sí. Cuidado, a ver, separemos un poco. Sí. RCP es una cosa. Emergencias y urgencias en personas con discapacidad es otra. Uh-huh. Está excelente y hoy avanzamos muchísimo, claro, muchísimo en RCP, ¿sí? Claro. Pero nos quedamos un poco atrás en las emergencias y urgencias en personas con discapacidad porque es algo que nos aterroriza. Y cuando ven realmente esta jornada, la gente sale tan, tan encantada y con tantas ganas que quieren repetirla, quieren volver a hacerla, porque bueno. Yo, en lo personal, te digo, muchas veces evalué la posibilidad de hacer un curso de ayuda, de primeros, sí, más que de primeros auxilios y de emergencia. Te digo cuáles son mis miedos, por qué no lo hice con el corazón abierto. Te digo, no me sentí capaz de salvar una vida. No me siento capaz de estar empujando en el corazón la cantidad de veces necesarias para reanimar a una persona. No me siento capaz de hacer con corrección, bueno, un boca a boca, no lo sé, o debe haber otra cantidad de herramientas. ¿Vos no tenés miedo? ¿Vos tenés miedo por ahí porque le hagas daño o porque tengas que tengas miedo que la ley te juzga? Porque no tengo información, porque lo que no se por conoce ignorarlo se teme. Uh-huh. Bueno, en muchos casos. La mayoría de la gente no lo hace quizás a miedo a una reprimienda legislativa. Con esto voy a aclarar algo para que se terminen los miedos desde el vamos, ¿sí? Voy a dar un dato. El artículo 34, inciso 3 del Código Penal Nacional, sí, dice bien, bien claro, es totalmente inimputable aquel que por producir un mal evite otro mayor al cual ha sido extraño. ¿Qué repetilo, quiere decir esto? Por favor. Artículo 34, inciso 3 del Código Penal Nacional. Es totalmente inimputable cualquiera aquella persona que por evitar un mal mayor produzca otro al cual, uh-huh, ha sido extraño. Esto quiere decir que vos tuviste la intención de salvar la vida. Sí. Claro. Haya fracturado costillas, haya fracturado esternón, no haya sobrevivido esta persona. Por lo cual hay que empezar a perder el miedo. Claro. Hay que empezar a empujar para adelante. Porque más de cómo está la persona fallecida, uh-huh, no va a tener más daño. Entonces, a ver si nos entendemos. Sí. Vos estás haciendo una reanimación, estás haciendo una recirculación en la cual podés ayudar a que esas pocas células o cantidad de células de oxígeno vayan al cerebro y puedan seguir circulando. El problema es no hacerlo. Claro. Y si tenés miedo, hacelo con miedo. Muy bien. ¿No sería una mala idea, Joa, empezar a promover? Bueno, acá ya lo tenemos. Y ya, primero asistir. Sí. Importantísimo, creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos conocer, uh-huh, estas cosas. Claro. Y total, no hacer la vista gorda, ¿no? Bueno. Es que antes el primer respondiente eran los servicios de emergencias. Hoy los primeros respondientes son la ustedes. Familia. Los ciudadanos. La familia, los ciudadanos, ustedes quienes están pasando por la vereda. Sin ustedes, nosotros no somos nadie. Y vuelvo atrás a reexplicarte lo mismo. Si vos no lo haces en los primeros 4 minutos de presenciado el paro cardiorrespiratorio, no me das chance a mí como servicio de emergencia, claro, de poder tener más posibilidades de sobrevida sobre el paciente. Estamos poniendo los ojos quizás sobre cualquier otra cosa y mucho menos sobre lo importante. Bueno, empezar a comprometerse, ¿no? Entre todos. Yo creo que tenemos que ser una comunidad más unida. Más comprometida, exactamente. Sí. Con nosotros mismos y, sí, bueno, eso significa con el vecino y con el que pasa por delante nuestro. ¿Vos sabés qué me pasó? Hará cosa de 3 años en una gran ciudad. Tumulto de gente en una esquina. Me asomo, miro en el medio una chica tirada en el piso. Y nadie sabía qué hacer. La gente se le encimaba encima para tratar de ayudarla y la estaban ahogando, en realidad. Hasta que en un momento yo pedí, por favor, que se corran y me di cuenta que tenía un ataque de epilepsia esa mujer. Claro. Cuando, sí, yo les digo a todos, ya está viniendo la ambulancia, gritaban. Cuando yo les digo a todos, lo que tiene es un ataque de epilepsia, veo que la tipa me mira a los ojos y me hace un gesto de párpados como, sí, diciendo gracias. Claro. Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los ataques de epilepsia generalmente se producen por convulsiones, por supuesto, que son episodios paroxísticos. ¿Qué son los episodios estos paroxísticos? Y bueno, son los movimientos incontrolables del cuerpo humano, ¿no? Claro. Hay dos etapas, una es la tónica y otra es la clónica. La fase tónica es aquella fase en la cual la persona queda como en un estado de ausentismo. ¿Sí? Queda totalmente quieta, mirando un punto fijo. Ahí comienza el proceso de convulsiones. Luego pasa a la fase clónica. Claro. La fase clónica son estos movimientos incontrolables. Generalmente la gente que tiene epilepsia sabe que va a tener el episodio, que se le viene el episodio, entonces puede llegar a recostarse sobre el piso o avisar o tiene tiempo. Hay veces que aparece de forma repentina, hay veces que no. Claro. ¿Sí? Pero tengan en cuenta algo. Lo que hay que hacer como primera medida, mantener la calma. Claro. Como segunda medida, inmediatamente indicar a alguien que llame al servicio de emergencias médicas que hay una persona que está teniendo convulsiones. Sí. ¿Sí? Pero señalarla a esa persona, ¿para qué? Para comprometerla. Porque uno ahí dice, llame a alguien a una ambulancia y salen todos corriendo y quedaste vos solo. Claro. Así, no, no es así, porque yo necesito que esa persona vuelva, regrese y me confirme que se pudo comunicar. Claro. Porque si no, yo no sé qué le pasó en el camino, si se pudo comunicar, si no se pudo comunicar, si le pasó en algún camino, lo que fuera. Y yo necesito asegurarme de alguna forma, de alguna manera, que esa persona pudo comunicarse con el servicio de emergencias médicas. Y ahora pasamos a la atención. Esta persona lo que necesita es ponerse en posición lateral de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es recostarla, como primera medida, sacar todos los objetos alrededor para que no se golpee. Recostarla. Y cuando la recostamos, que seguramente ya va a estar en el piso porque no puede mantenerse en equilibrio en pie, la recostamos y, bueno, es difícil hacerlo por audio, sí, ¿no? Sí, pero sí. La recostamos y la ponemos en forma lateral, ¿sí? Cruzando una de sus piernas para que pueda mantener su equilibrio y una de sus manos sobre la cara. Sosteniendo levemente la cabeza, no apretando, sosteniendo levemente la cabeza. No se le mete dedos en la boca, no se le mete nada en la boca. Porque ni siquiera un trapo, porque dicen que tienen tendencia a morderse la lengua. Es que ese es el problema. Imagínense que con un trapo no podés largar las secreciones de esa persona. Porque largan espuma, sí, la urgencia es la epilepsia. La emergencia, ahí el problema es la obstrucción de la vía aérea, la broncoaspiración con la propia secreción. Lo que es ignorar, ¿no? Porque sí, totalmente. Si vos le pones un trapo, si vos le pones algo duro para que, imagínate, le lastimás la lengua, le lastimás los dientes, le podés lastimar paladar, con esa misma sangre que producís la broncoaspirás y la ahogás. Exacto. Y ahí se te produce el paro cardiorrespiratorio. Entonces, nada en la boca, solo lateralizarla para que salgan las secreciones. Y a otra cosa. Es tan simple como eso. Me encantó. Sinceramente me quedé pensando, ¿no? Ya no tengo preguntas para hacerte porque has hecho un resumen. Ahí es mucho el contenido. Yo pero te puedo bueno, invitar más adelante para darles consejo a los turistas con respecto. Yo creo que es muy importante con respecto al cuidado cuando están en el aire libre. Totalmente. O sea, con los animalitos, respetando. Bueno. Sí. Bueno. Bárbaro, me encantó, Esteban. Sí. Gracias por venido. Te vamos a volver a invitar. Sí, claro que sí. Y estaría bueno que a partir de esta charla en algún momento surja algún tipo de... Que tengamos conciencia, ¿no? Algún tipo de convocatoria a estas formaciones desde bomberos, por ejemplo. Sí, que se divulgue un poco más. Bomberos de Capilla del Monte siempre va a tener las puertas abiertas, ¿Nos podés decir el teléfono de los bomberos? Sí, por supuesto, 481-448 el teléfono fijo, y si no al 100. ¿Sí? Bien. Pero 481-448. ¿Sí? Bárbaro. Cualquier duda sobre las inscripciones de la jornada, bueno, está ahí mi teléfono, después yo si querés lo decís, pero más que nada para reservar vacantes, porque ya quedan poquitas y no tenemos forma de ir. Decilo a tu... Bueno, a el tu teléfono número. Es característica de acá, 03548 15407998. Para que tengan referencia, es importante, y como para cerrar, quiero despedirme con esto. Como primera medida, agradecimientos totales a que hayan podido invitarme. Mañana muy lunes es algo que realmente está dando... ¿Nos escuchaste ya? Pero es que está dando de todo tipo de información, porque dan información muy variada. Y hoy, por ejemplo, se concentraron en... algo realmente muy profundo, que es la preocupación por la vida. Y creo que esto es muy simple. Yo me retiro con esto, y siempre me retiré con esto. O nos unimos como sociedad inclusiva, comprometedora, o fracasamos como individuo. Muy bien. Esteban Verón, entonces, con la jornada de emergencias y urgencias en personas con discapacidad, Capilla del Monte, Córdoba, el 14 de diciembre. Así que, bueno, gracias, bueno, Esteban, por haber gracias, venido. Esteban. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo próximamente. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició we'll be right back. su pueblo. Oh, y todos verán que Él es el verdadero Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Pasar, solo debes creer y avanzar. Hay una corona que espera a los que perseveran. Y yo me voy con él, y tú te vas con él. Dime dónde te irás, si tu confianza no está en ya. Es mejor que ya lo pienses, que pronto vendrá. Y yo me voy con él. Despierta Capilla, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por la 98.1, una radio, muchas voces. Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. De lunes a viernes a las 19 te acompaña La Capilla del Rock por la 98.1. Una radio, muchos rock and rolls. Bueno, acá seguimos nuevamente en la 98.1, pasadas las 10 minutos, pasadas las 8 de la noche. Seguimos acá con nuestra amiga Joana Benedetti, con Angie en la operación técnica, y tenemos al señor X. Hay un mensaje que dice: muy buena nota y me encanta la buena onda de todos, excelente música, saludos de Lore. Oh, ah, gracias Lore. Bueno, tenemos que decir que Esteban Verón se quedó corto. Sí, se quedó corto. Cuando pasamos a la tanda musical, se dio cuenta que tenía más de 20 mensajes en su celular, no solamente de Capilla del Monte, sino de... del resto del país. Del resto de Córdoba, sí. Una cantidad de localidades que le preguntaban. Nos están escuchando, Joana, aparentemente. ¡Qué bueno, lo logramos! Chicos, no se guardan los laureles, ahora vamos por el mundo mundial, por favor. Muy bien, y entonces acá nos dejó Esteban, Esteban Verón nos dejó la convocatoria de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, que dice: tenés vocación para servir, te esperamos. Incendios, rescates, emergencias prehospitalarias. Las inscripciones son en Rivadavia 682, en el cuartel de bomberos de Capilla del Monte, y se pueden informar al 3548-481-448. No sé qué gesto estabas haciendo. Estaba en este bailando momento. Ridículamente. Muy bien, bueno, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte. Los que estén interesados pueden llamar, informarse. Angie, podríamos ir, ¿no? Para apagar algún fuego. El fuego interior. Oh, bueno. Tanta solemnidad en este momento, no sé qué hacer con ella. Claro. ¿Cómo sería eso? ¿A baldazos o con la manguera? Y que siendo bombero, hay cuidado de lo de la manguera, ¿no? Lo del fuego interior, digo, que propone acá nuestra operadora. No sé, yo no me quiero meter en ese terreno. ¿Eh? Muy bien. Es un terreno pedregoso. Sí, y arenoso, como dijo sí. Irma Gómez, claro. Nuestra profesora de geografía y geógrafa. Y afines. De mañana es muy lunes. Y afines, exacto. Sí, afines sí. O a principios. Les quería comentar, porque evidentemente hubo, entiendo, tocamos un tema muy álgido y muy... muy íntimo, que es si alguna persona soñó que estaba soñando. Yo entiendo que eso es un tema muy íntimo, pero ahora tengo que abrir un poco el juego porque, bueno, hubo otra investigación. Por favor, dígala. Que tiene que ver con lo arqueológico, un hallazgo que hubo en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. Se ha encontrado, y esto fue encontrado por la gente que trabaja en el Círculo de Desarrollo de Cocina y Afines y Papel Tisú. Desarrollo de Cocina. Desarrollo de cocina, sí. Bien, y han encontrado, nos están haciendo peritajes, aparentemente es un papiro. Por favor, mantenga un poco la seriedad. Sí, Joana, sí, por favor. No puedo, no puedo. Saca de foco. Exactamente, es que estamos por sacar una foto. Este papiro que rezaba y en su interior. Y bueno, evidentemente un poema que acá... ¿Puedo leerlo? Sí, cómo no, adelante. Disculpen si me equivoco, lo que pasa es que no se lee muy bien porque es un papel viejo. Desarrollo rollo de cocina. Dice así. Fue. Ya empezamos mal. Respire hondo, Joana Benedetti, por favor. Este domingo la está encontrando. Tenía una arruga ahí el papel, sí. Sí, el rollo. Fue vasto, fue tan vasto el horizonte. A la hora que miraba, en 500 años, el monte casi extinto terminaba. El futuro ya lo veo y me dice algo terrible. No habrá paz en este pueblo si se impone lo irascible. Ay, capilla, cuánto anhelo enfrentarme a lo profundo, que se caiga todo velo en el pueblo y en el mundo. Tremendas palabras se encontraron allí, evidentemente una profundidad insospechada. ¿Esto cuándo fue encontrado, señor X? Fue encontrado en el periodo ventana que hubo entre un día y su día subsiguiente y que los relojes no lo pudieron controlar. ¿Y data de qué momento de la historia? Big data. ¿500 años? Y aparentemente 500 años es lo que están los peritos mediante el carbono 14. Ah, el famoso carbono 14. Sí, sí, sí. Bien. Están descubriendo algo que aparentemente dataría, pero como buen periodista se lo digo porque le informo que soy periodista, siempre hay que hablar con el condicional. Dataría de 500 años. Cuando uno no sabe, tiene que meter condicional. Ah, está bueno eso. Me gustó, ¿eh? Sí. Buen dato. ¿Usted integra la comisión esta del rollo de cocina o no, tiene vínculos nada no, más? No, simplemente lo conseguí por zurda esto. Me hago una pregunta, señor. ¿Dónde se capacitó usted? No sé si puedo decirlo. En realidad, pues estaría mandando al frente a más de uno. Pero me parece que con esto de no mandar al frente a la gente, el misterio se acrecenta. Sí, sí, se pone cada vez más misterioso. Las fuentes no es necesario revelarlas. Sobre todo si son de porcelana, ¿no? Menos, ¿cómo era el dicho ese? Menos dice y Dios ayuda. Sí, a caballo regalado no se le madruga, algo así. Muy bien, exactamente. Tulián. Bueno, entonces, querida Tulián, Joana. Tulián, le mandé Julián, sí, disculpe, hoy ando medio... No sé cómo va a arrancar usted este lunes, no, porque muy mal la veo así como... Pero, chicos, rompen. La semana hay que arrancarla bien arriba con todo, como si fuera viernes. Yo la arranco bien arriba y después voy bajando. ¿Se sube un banquito usted para arrancar? ¿Qué me quiere decir? No, digo, pues bien arriba. Claro. Una fiel oyente nos dijo eso en el primer programa. ¿Qué le dijo? nos dijo que teníamos que hacer de cuenta que el lunes era viernes. Y que el sábado era sábado. De hecho, tenemos la columna de tips para sobrevivir el resto de la semana bastante olvidada, señora Joana. Es que ya las hice todo y no me resulta. No se justifique. Las quiero... No. Hay que utilizar un poco esa materia gris que nos adorna el cerebro, ¿sabe? Yo les voy a dar un consejo, si se quiere, para arrancar la semana como si ya estaría terminando. Quienes van a trabajar en traje y corbata, bueno, el lunes no clavan corbata, van directamente con la camisa. Ahí está. Muy buena, me gustó. Muy bien. Y los que no van, bueno, el que no se pone nada, se pone la corbata o el moño. El que va, por ejemplo, directamente camisa, va en cuero. Y entonces releemos un poco este poema, ¿les parece? Sí, cómo no. Porque quizás la gente un poco se perdió. Fue tan vasto el horizonte a la hora que miraba en 500 años. El monte casi extinto terminaba el futuro. Ya lo veo y me dice algo terrible. No habrá paz en este pueblo si se impone lo irascible. Hay capilla. Cuánto anhelo enfrentarme a lo profundo. Que se caiga todo velo en el pueblo y en el mundo. Tremendo. Eso es como un gol con tres dedos al ángulo. Esto es, me hace acordar a Marta Minujín de alguna manera. Sí, a mí a Marta Argerich un poco más. Sí, le tengo que decir. Marta Argerich, gran pianista. No, pero yo lo decía más como cocinera, ¿no? Ah, no la conocía en esa faceta. Y cocina también. Yo la tenía más de rollo. No, yo la tenía en el piano así con Borenstein, el director de orquesta. Con Daniel Barenboim, dice. Daniel Barenboim. Sí, pero es más o menos como Borenstein. Alto pianista, alto director de orquesta. No tanto, mide 1.70. Bueno, bajo pianista, bajo director de orquesta. Es de mi sindicato. Asociado con Marta Argerich, impresionante. Bueno, veo que no tienen ganas de hablar de música, sí, ni, sí, de arte, no, ni de pianos. Me interesa muchísimo la música clásica. ¿Podemos, por favor, profundizar en el tema? El próximo domingo se lo prometo. Vamos a tener un bloque de música clásica. Estaría bueno, me gusta. ¿Un bloque, ¿eh?, de música clásica? Sí, eso ya lo tiene a la mañana en Despierta Capilla. Uy, voy. Bueno, ok, no, porque Crupatini. No podemos tenerlo nosotros también. Habría que llamar a Crupatini y preguntarle permiso. Si quiere, claro. No, pero yo digo, Crupatini, como un bloque así ocasional, ¿no? Como algo fijo, un bloque, por ejemplo, el próximo domingo, un temita. No sé, claro. Una sinfonía entera de una hora y media, más o menos. ¿Y podemos venir vestidos para la ocasión? Con moño. Capaz que registraron, está registrado. Copyright. No se puede hablar de música clásica. No, ¿no? Por mañana supuesto es muy lunes. Sí, pero bueno. Nosotros hablamos de lo que queremos. Instituto de Patentes y Afines está registrado en esta radio solamente a la mañana. Tengo varias historias muy interesantes. A ver. Diga una. No para dale, ahora, espera. Sino para esta. Nos para deja esta, con. Los dejo con el misterio, visto que usted está aquí presente. Les voy a hacer una pregunta. Yo conozco una familia, pero le voy a preguntar a ustedes. ¿Conocen a alguien que tenga un piano en Capilla del Monte? Yo conozco una familia. Ay, hay un piano en el cine, mire, en el cine, ¿no? Yo voy a ser breve. Mi madre tiene un piano. No. Sí. Es de ellas. Yo tengo, pero el de plástico. El que no, usan no, los eso nenes. No cuenta. Estamos hablando de un piano, por favor, señor. Un piano de cola. Sara Clara García tiene un piano. No es de cola, es un piano vertical. Sí. Toca el piano desde los 5 años, hoy tiene 85 años, una gran pianista, sí. Ella, su hermana, su familia de músicos, así que bueno. ¿Y le podremos hacer alguna vez una nota respecto a eso? No creo que tenga ganas, bueno, pero bueno. Yo lo tiro, el no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos, exacto. Así que dimos un paso adelante. Sí. Bueno, espero que el próximo domingo podamos seguir contando algunas historias de música, música clásica. Música ligera. Música ligera, de Gustavo, en definitiva. Le pregunto, ¿el piano vertical se toca de manera horizontal, acostado? El piano vertical se puede tocar parado, se puede tocar sentado, se puede tocar con un pie en el aire y un pie a tierra. Ah, como en el pool no llegas... Pero tenés que tener un pie en el suelo, si no, no vale. Después quiere que esté seria. ¿Cómo puede? ¿Quién quiere? Así no se puede trabajar. No se puede subir al piano. Vivir del amor. Haga de cuenta que está disfrutando. Es que estoy disfrutando, me río mucho. Y tiene platea preferencial. Bueno. Totalmente. Platea preferencial, la están escuchando, ¿no? Sí. Bueno, no me inhiben así. Eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Podemos, por favor, hacer algo que garpa muchísimo en la radio? Sí. 10 segundos de silencio y mirarla muy fijo a Benedetti. Está pasando. Está pasando. Ahí sonó el teléfono. Sí, el efecto buscado inmediatamente. Ahora sí es como La Llamada, esa película, ¿la vieron? Sí. Uy. The Calling. Sí. Sí, sí, terrible, ¿no? Terrible, tremendo. Sobre todo porque salía la señora de la televisión, spoileé un poquito por si alguien no la vio. Ahora, en los televisores nuevos. Está temblando la lamparita ya. Oh. Me tengo miedo ya. ¿De dónde están llamando, Angie? No sé qué, quién es y qué es lo que desea. Póngalo al aire, póngalo por favor. Al aire y que sea lo que sea. ¿Qué es lo que desea? No, espere un momento. Y que sea lo que sea, diría. Que sea lo que sea. Bueno, está viniendo un oyente al aire. No sabemos si viene a... Al IBE. Con buenas intenciones o... Sin filtro. Sin filtro. Vengo, vengo. Hola, sí, ¿quién nos habla? Hola, ¿qué tal? Hernán Olmos le hablo. Hernán Olmos. Oh, Hernán. Viste que yo te dije que te iba a escuchar algún día. Hable fuerte, don Hernán. Yo te dije que te iba a escuchar algún día hoy. Oh, y Dios, no, después vienen las críticas. Está bien, pero constructiva siempre, ¿no? Hermosa, sí. Divina, ha mejorado mucho su vocabulario y su tono vocal. Muy bien. Ay, basta, me puse colorada, Hernán. Hernán, la estamos entrenando. Sentí, por acá anda don Luis también. ¿Qué dice? Doña ¿qué dice? Que es mentira, dice. No, yo ya no les creo a ustedes, no, son compañeros míos. Muchas gracias por tu llamado, Hernán. ¿Querés algún tema en especial? Me gustaría algo de rock nacional. ¿Podría ser algo de Divididos o algo de Los Redonditos? Dale. Porque no, como para acompañar ahí la tarde. Bueno. Estamos en San Marcos Sierras. Qué lindo, siempre ve sacrificándose ustedes. No, obviamente. Acá estamos tirando la pata con Xiomara, con mi hija y con la abuela Elsa. Bueno, saludo para todos y bueno, después va tu temita, Hernán, y muchas gracias por llamarnos. No, por favor, excelente programa para los dos, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. Gracias, chau, chau. Hernán. Bueno, sorpresa. Buenísimo. Primer llamado en vivo, quinto programa. Están pasando cosas porque hicimos el conjuro. Miramos fijamente a Benedetti durante 5 segundos. O sea que soy algo. Sí, sos como la pitonisa. La pitonisa. Eso me gustó. Tengo un mensaje acá de un oyente. Para no mandarla al frente, vamos a decir que es... Benata Racaccini, vamos a decir. Llegó un mensaje. Hay que festejar. No, hay muchos mensajes. Angie, trae la sidra. Benata Racaccini dice que hay un colado en Mañana es muy lunes. No sé quién sea. Julián, vos no sos un colado, ¿no? No sé, yo arranqué el primer programa. Y Joana también. Usted no lo conoce nadie. Bueno, eso está un poquito en duda porque... Bueno, ahora lo están conociendo porque está en nuestro programa. Hay gente que me conoce, pero lo que yo no puedo es decir mi identidad al aire. Sí lo puedo decir, si falta aire, sí. A esta señora le vamos a aclarar de que estamos esperando que pase algún domingo más para ver qué resultados da el colado. Pero, ¿cómo dijo que se llamaba esa oyente? Para oficializarlo. Benata Racaccini. Para Benata que nadie Racaccini. Sepa. Es muy italiana. Para que nadie sepa quién es. Bueno, estoy como emocionada. Chicos, escúchenme. Está ¿qué? Por terminar el programa. No nos vamos ahí. Dijimos. Señor, falta como 35 minutos. La cortina de reseña de Tierras Lejanas, dale, la tenés por ahí que ya la extraño. La vamos a cambiar en algún momento. La persiana la mejor que la cortina. La vamos a cambiar en algún momento. Desde los 5 continentes, con ustedes, reseñas de tierras lejanas. Hipocrisie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Bueno, les recordamos a todos que nosotros con Joana Benedetti y Angie formamos parte del taller de operación de radio y edición de sonido que dio lugar acá a la cooperativa de trabajo Viaraba. Así que bueno, estamos en nuestras primeras armas, muy contentos y felices por las críticas positivas y algunas no tantos que recibimos, que nos irán formando. Son constructivas. Exactamente. Constructivas al final. Así que bueno, les voy contando que mañana, lunes 9 de diciembre, uh-huh. ¿sí? Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué temita, Joa? Ups. Y... tarde o temprano lo teníamos que nombrar, sí, esta palabrita. Así que esta efemérides creada por la ONU con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo para poder enriquecerse a costas de los demás. ¿Estamos? Así que bueno, según datos de la misma organización, cada año, esto por favor presten atención, se pagan aproximadamente $1 billón. ¿Cuánto? No un millón, $1 billón en sobornos. Eso sin contar que se calcula que durante ese mismo año suelen robarse $2.6 billones mediante la corrupción. Vuelto. O sea que es prácticamente un 30% la relación entre sobornos y la cantidad de dinero robado. Se estima que esto representaría el 5% del Producto Bruto Mundial. ¿Qué porcentaje, perdón? 5% bastante, del Producto Bruto Interno, sí, Mundial desaparece en los bolsillos de quienes nos gobiernan. Ahora, obviamente es un estimado porque no estarían dando factura, ¿no?, con los sobornos y todo. Es un estimado, sí. Esto en base de lo que van más o menos declarando, claro, los muchachos, ¿no? Algún coche que brilla por acá, por allá, sí, vacaciones. En los países en desarrollo, el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos. ¿Escucharon esto? Sí. El dinero que se pierde y se roba es 10 veces mayor al que se invierte en la gente. Y se supone que son los economistas, los grandes economistas, se supone que hacen eso. Los políticos. No, claro, hay economistas ahí. Los empresarios, los políticos, la élite de poder. Sí. Está vinculada a la corrupción. Quienes estén vinculados a la corrupción son ellos. Yo, no sé, humildemente soy un trabajador, no tendría manera de cómo ser corrupto. No sé. O sea, me han dicho que usted le quisieron sobornar ahí en un puesto de artesanía. Ahí, ¿me meterle, puesto de artesanía? Sí, como dame dos anillitos. Dos por uno. Acá no pasó nada. No, yo soy incorruptible. Lo declaró así, entrecomillado. Bueno, el martes 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, chicos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. El artículo primero de esta declaración reza: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ah, pensé que era igual a... Tengo entendido que es por eso, y ahora vamos a hablar muy en serio, ya que estamos hablando bastante en serio antes. Sí. Que por eso se asume, es el cambio de gobierno los 10 de diciembre. Que es por eso coincidencia. ¿Le spoileé algo? ¿Iba a decir eso? No. Agrego tú, entonces. No, agregue todo lo que quiera. El 10 de diciembre normalmente, yo creo que es un error, pero bueno. No entremos en detalle, decía aquí Joana. El 10 de diciembre se ha elegido para hacer la transmisión de mando, al menos en Argentina. Sí. El 10 de diciembre porque se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. ¿Qué podemos agregar? Que en base a esta premisa proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma o opiniones políticas, origen nacional, origen social, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Estuvimos hablando un poco de los diversos grupos sociales, etcétera. Bueno, es el documento más traducido en el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible, escuche bien, en más de 500 idiomas. Yo sé hablar en uno. Muy bien, vamos, siempre se inicia por algo. Yo sé hablar en 12 idiomas y 7 dialectos del continente africano. Yo sé hablar. Punto. Punto. Yo puedo sepe apabla para penje peripingo poso. ¡Oh! Toma pa vos. Y todo sin repetir. Excelente. Y sin soplar. Un día, no sé si cuando tengan ganas vamos a hacer la libre asociación de ideas, que es un test que está homologado por la Asociación Mundial de Carteristas Espaciales. ¿No podemos hacerlo ahora? ¿Usted se siente preparada? ante la risa. No la veo muy preparada. Yo la veo un poco para este tipo de desafíos. ¿Usted está lúcida en este momento? No. Porque lo mejor es que no lo esté. No la veo, no muy lúcida. Entonces es un buen momento. Surge todo el subconsciente. A ver, empecemos. Para que la audiencia un poco entienda de qué se trata esto. Sí. Es una libre asociación de ideas. Uno dice una palabra y se responde lo primero que venga a la mente, y de ahí se sigue un hilo que no tiene a veces demasiada lógica, pero que nos conduce hacia las profundidades del ser. Y lo empezamos con yo, y empezamos con yo, y seguimos con Ana. Él. Con yo, Ana. Bueno, yo hago una pregunta, sí, para entender las reglas, sí, de que sería un juego esto. No, ¿cómo un juego, señor? Es una investigación. Un juego de palabras. Sí, sí, ahí sí, decir, muy bien. ¿Es obligatoria la participación? No, es totalmente opcional. Bueno, aleatorio. Si me pierdo, sígame, por favor. Sí, yo sí, justo estaba leyendo acá un manual que tengo, pero bueno. Bueno, empezamos. Mecánica Empecemos. Popular. Empezamos con una palabra y en ese momento la asociación libre, empezamos con la palabra aire. Radio. Oxígeno. Caimán. ¿A quién le habla? ¿A mí? Sí. Muy bien. Bicho. Nicho. Cucaracha. Cachavacha. Reptiliano. Amigo. Chupacabras. Mito. ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Después de usted. No, ¿y de qué? Muchas gracias. No, por favor. Una pregunta. Dos. ¿Es verdad? No. ¿Que encontraron? Puede ser. ¿El papiro? ¿Enterrado? ¿En la Plaza San Martín? Capaz. Bueno, porque de eso acá me están llegando unos mensajes que quieren saber más. ¡Tiempo! Bueno, hemos obtenido respuestas insondables que nos llevan a concluir que la propuesta ha sido todo un éxito. Y, ¿le gustó mi respuesta? Sí. No me acuerdo cuál fue. Fue la primera. Arrancamos a partir de eso. Sin esa respuesta... Yo dije aire y ahí se me nubló todo, me bajó la presión. Hubo un silencio. Me quedó como la presión en 4-2. Yo le estaba por dar a hacer respiración, algo de eso. Sí, porque acá nos enseñó el señor Verón. Pero respiración boca a boca o... No se usa más esa técnica. Dijo No. De lejos le iba a soplar, pero... Sí. Después que vaya el curso... Como con una cánula iba a largar aire así de lejos, del otro lado de la pecera. ¿Usted vio cuando los pajaritos caen desmayados? No siga. Y hay que soplar. Bueno, no sé, no quiero meterme en ese terreno y les pantanoso. Tiran la oreja y les soplan por la oreja. Y, ¿a usted le soplaron la oreja? Y me han mojado la oreja alguna vez y he salido reaccionando de alguna manera como decir, bueno, ahora sí, ahora me voy a poner esto como un desafío. Me mojaste la oreja. Por ejemplo, el deporte me ha pasado. Y cuando le hablan en secreto y le hablan soplando mucho. Como susurrando. Pero yo preferiría que me mojen la oreja y no que me soplen la nuca. Yo tuve, sí, totalmente. Coincido, yo tuve susurradores, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Y el contenido de eso era polémico? Totalmente polémico. ¿Fue en la audiencia pública? No nos metamos en eso. ¿Vamos con un tema musical, querida operadora? Vamos a poner algún tema de Divididos para el compañero. Para Hernán. Bueno, Olmos. Ánimo, fuerza, vamos. Con eso. Con esa voz. Yo voy con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca.

Despeinada. Despeinada. Bárbaro, me encantó. Hay otro mensaje, dice: yo a Genia escuché el programa, soy Luma. Muy bueno, felicidades y feliz año para todos. Arriba las mujeres. Muchas gracias, Luma. Un beso grande. Bueno, gracias, Luma. Sí. Por partida doble y triple. Gracias, Luma, también. Muy bien. Al señor X. Puedo... No triple X, X. Por favor, señor, no se meta en esos terrenos tan disculpe, pantanosos y escabrosos. Pero vamos a tener que hablar de esto en algún momento. Y en algún momento sí. Tengo que reconocerlo, que si yo me triplicara sería un problemón. Un triple X, sí, exactamente. Bueno, entonces, todas las luces. Entonces le quería contar algo que tiene que ver con el medio ambiente. Por favor, acá Benedetti se está riendo de una manera un poco... Es que Benedetti está acá para eso hoy, para reírse. Ah, muy bien, me gusta, me gusta. Está totalmente despeinada, no sé qué le pasó este fin de semana, Benedetti. No sospecho. Puedo contarlo. Claro. Sí, que, yo lo veo en sus ojos, que algo la conozco y ese peinado así todo... Bueno. Bueno, le quería contar a ustedes y a la audiencia que sí. China crea la primera ciudad forestal del mundo. Wow. Paso a leer. En la ciudad de los árboles, todos los edificios están cubiertos de plantas para combatir al calentamiento global. Oficinas, casas, hoteles, hospitales y escuelas estarán completamente cubiertos por un total de 40.000 árboles y 1.000.000 de plantas de 100 especies. ¡Qué lindo! Se trata... De la primera ciudad forestal del mundo que albergará a 30.000 personas en un par de años más. Esto está proyectado en el norte de la localidad de Liuzhou. Pretende absorber casi 10.000 toneladas de dióxido de carbono y 57 toneladas de contaminantes al año. También prospecta producir cerca de 900 toneladas de oxígeno. Nada mal para un país con altos índices de contaminación. Claro, sí. Digamos que China se conoce por sus altos índices de emisiones de carbono. Pero ahora, como usted lo está remarcando, también por sus enormes esfuerzos para contrarrestar este daño en el planeta. Mire, yo le voy a contar una cosa. A ver. Los chinos, o sea, los seres humanos, una cosa es lo que decimos y una cosa es lo que hacemos. No sabía eso. Sí. Mejor que decir es hacer, decía un estadista. Y mejor que prometer es realizar. Muy bien. Ay, Dios. Están los dos conectados hoy. Por eso le digo, yo estuve en China en el 2012-2013. Tuve oportunidad de estar en el norte de Pekín, en una ciudad llamada Tianjin. Yo no le puedo explicar lo que era eso. Zona industrial. Sí. No, el conurbano de Buenos Aires. Zona industrial china. ¿Se podía respirar algo? No, no. Nos tuvimos que meter, estábamos con un español y un chileno, habíamos ido desde Pekín, y nos tuvimos que meter en un lugar cerrado para poder respirar. Caían cenizas desde el cielo todo el tiempo. El sol no se veía, se veía simplemente, se intuía el sol, sí, digamos. Una cosa horrible. El sol era eso que estaba más allá del smog. Encontramos una persona que era la única persona que pudimos comunicar en inglés, porque nadie hablaba inglés. Este estudiante muy simpático y optimista nos dijo de que sí, que bueno, en ese momento la situación era esa, pero que la iban a revertir plantando muchas flores en el futuro, lo cual a nosotros nos pareció una locura. Pero bueno, China es uno de los países que más contaminan la atmósfera en nuestro planeta. Sí. Ellos prometen 1.000.000 de plantas. Sí. Y bueno, estuvieron haciendo masivas plantaciones de árboles. Reforestaciones. Sí, reforestaciones. Convengamos que, para este es un dato duro, uno de cada cinco personas en este planeta es chino. No, esto se ríe Benedetti, pero es así. Verdad. Sí. ¿En serio? ¿En por serios? La cantidad de Y de han llegado ya a los 1.400 millones de habitantes. Claro. Es una locura. Multiplique. Más o menos hay 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y bueno, estamos en casi que uno de cada cinco, un poquito menos. Claro. El gigante que duerme. Sí, no duerme tanto. Parece que no. A quien durmió es a varias otras potencias. Los dormidos somos nosotros, entonces. Sí, eso claramente. La cabeza del dragón, ¿qué tiene para decirme de y esto? Y me hace acordar a Farid Mondragón, un arquero colombiano. A mí me hace acordar a Bruce Lee. Sí, sí, el gran dragón blanco. El gran dragón blanco, exactamente. O sea, ese mismo. El que viste y calza, ¿no? El que viste y calza. Un desierto que avanza. En Beijing suceden cada cierto tiempo espantosas tormentas de arena. En Pekín, llamada Beijing. espantosas tormentas de arena que azotan a la ciudad y contribuyen a aumentar sus altísimos niveles de contaminación. También tuve oportunidad de vivir una tormenta de esas terribles en el desierto de Gobi, Joana. Hola, perdón, Joana, no era, ¿cómo estás? Me había olvidado de que estabas acá con nosotros. No era el secreto. Qué genio. ¿Era el desierto de Gobi o el desierto de Gobi? El desierto de Gobi. Es un desierto que abarca... Lo conozco por el Tej. Las regiones de Mongolia, China... Y algún pedacito de Rusia también. Sí. Y bueno, el cruce por tierra fue tremendo. En el medio del desierto, tormenta de arena. Bueno, ya otro día les contaré si tienen ganas. Parezco ausente, pero no estoy ausente. No, lo sé, la presiento. Sí, sí. Hubo una vocecita que dijo, contame. Dije, uy, está... ¡Ah, Joana! En los estudios de Mañana es Muy Lunes. Es que yo no le recomiendo que se siente de espaldas a su compañera. Le doy mucho la espalda, dice. Sí, aparte claro. No me deja ver nada, ¿no? Es muy incómodo esto. Ella me da el pecho y yo le doy la espalda. ¿Qué es esto? No sé. Escapa mi comprensión lo que usted dice. No, usted estuvo hablando de esto hace un rato y no se haga el vago, por claro. No decir otra cosa. Claro. Bueno, Joana Benedetti, cuente. Para cerrar este programa, usted nos va a contar... brevemente, ¿qué pasó en la municipalidad de esta semana? Hablamos de ATE, el Sindicato de Trabajadores del Estado. Usted, según nos han comentado, es la delegada de ATE ante el municipio de Capilla del Monte. ¿Es verdad, sí o no? Bueno, voy a sacar el velo de Buen Mañana es Muy Lunes. Estaba reservando para el final, me encantó. Me sorprendió, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Sí, somos 3 delegados. Muy bien. Las elecciones se hicieron el jueves pasado. Bárbaro. Con urnas móviles y fuimos a distintas dependencias de la municipalidad. Uh-huh. Y las elecciones se realizaron desde las 8 de la mañana hasta las 14:30. Con muy buena repercusión en las votaciones. Vimos, bueno, hubo 78 sufragios. Sí, 78 emitidos. Emitidos. No era obligatorio. No era obligatorio, podría decirse, bueno, sí, para los afiliados, no es que es obligatorio, pero bueno, se recomienda que los afiliados a ATE voten. Participen, claro. Exactamente. Recordemos que ATE es un sindicato... que en este municipio tiene corta vida, digamos. Fue creado hace muy poco, a semanas o meses. En menos de un mes ya afiliamos a 50 trabajadores. Muy bien. Bueno, los delegados que ganamos, me incluyo, es Horacio Ruiz. Vos, Joana Benedetti, en la cabeza de... Miriam Benedetti y Laura González vamos a ser los representantes de los trabajadores de la Municipalidad de Capilla del Monte. Muy bien, por las mujeres. Sí, vamos por las mujeres y quedó, bueno, Horacio Ruiz también. Horacio Ruiz entre las mujeres. Entre bendito las mujeres. Bendito tú seas. Totalmente. Perfecto. Bueno, esperemos que puedan lograr y que puedan conseguir y reivindicar todos vuestros derechos. Sí. En el marco de un municipio que funcione, en esta nueva gestión, que la gente tiene tanta esperanza que dé esos resultados que venimos esperando hace años. Sí. Y que ustedes puedan, bueno, acompañar eso y que puedan... conseguir una estabilidad laboral. Bueno, es un gremio totalmente, sumamente activo, donde nos van actualizando con toda la información que, bueno, nos vamos ayornando a la realidad, ¿no? Y este jueves 12 por la mañana nos invitaron a los delegados acá de Capilla del Monte, de ATE, y vamos a hacer un plenario donde vamos a estar todos los delegados de la provincia. Esto va a ser en Córdoba. En Córdoba capital y, bueno, con la invitación de Federico Giuliani, que es el secretario general de la provincia. Muy bien. Y, bueno, esperemos, vamos a traer muchas novedades. No lo puedo adelantar porque surge todo a partir de este jueves 12. Bárbaro. Bueno, ante todo, de corazón... te felicitamos, los integrantes de Mañana es Muy Lunes. Gracias. Yo que soy auditor externo también la quiero felicitar. Muchísimas gracias. Muy bien, Mister X. Tengo mis asesores privados. Bueno, eso lo vamos a ir dejando para próximos domingos. Bueno, pero todo sea por el bien de los trabajadores. Vamos ahí. Fuerza, esperemos que puedan lograr esa ansiada... Por supuesto, y voy a destacar algo. Estabilidad laboral. Somos muy unidos los afiliados. Bien ahí. Invitamos a todos aquellos que se quieran afiliar para ser realmente un equipo de trabajo. Bárbaro. Y bueno, ojalá que nos vaya bien. Ya nos está yendo bien. Buenísimo. Pero siempre en pro y para el trabajador. Esperemos que esto también coincida con los compañeros del otro sindicato. Sí, tenemos muy buena relación con los otros sindicatos. Vamos a unir criterios y fuerzas. Muy bien. Y bueno, ATE siendo el gremio mayoritario, invitó formalmente a los otros gremios para una buena convivencia sindical. Qué bueno. Esto merecería un aplauso de así 100, 200 personas por lo menos. Sí, quizás. No tenemos aplausos. Pero yo lo siento igual, ¿eh? Bien, así. Usted me habló de ATE y yo me... Se empoderó. Se despertó, ¿vio? Sí, me desperté. Estuve 2 horas tratando de pincharla con... Ahí está. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Blandiendo su campera de cuero, Joana Benedetti. Muy bien. Verde, ¿eh? Verde. Verde. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julián. Tenemos un tema musical para despedirnos. Y luego... Y después nos vamos. Y después nos vamos, volvemos, sí, volvemos a saludar. En los últimos minutos. Antes de despedirnos, Nilda mandó un mensaje y dice, ¿y de la mayonesa afrodisíaca qué? El próximo domingo. Qué reclamo Nilda. Ese, ¿eh? Ese sí es un reclamo que va en el contexto sindical. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, me parece que me paro, están exigiendo. Paro de actividades o trabajo a reglamento si usted no dice la receta. Bueno, de ahora la vuelta tendríamos pausa. Que hablar con la Asociación del Rollo de Cocina. Sí, desarrollo de cocina, por desarrollo. Favor. Desarrollo. Y integrarlo y afines y papel tisú. Domingo próximo, receta de mayonesa afrodisíaca. ¿Cómo no? Eso. Güey, en las calmas vespertinas, y oye la mar como suena, oye la mar, tierra y mar son almas buenas. Ay, porque las ondas marinas, y oye la mar como suena, se vuelven ondas terrenas, lo es. Como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va. Limpia la marea, barriendo la arena. Ya escuchaste la señal, simplemente es natural, rompiendo las costumbres y ese estado artificial. Y te lo digo así nomás. Esto viene como va. ¿Cómo estás? Cómo estamos acá? Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos. Continuamente derrapa el inconsciente, el flow está presente en la casa. El flow está presente y todo pasa, todos callados. Nadie dice nada, no hace falta las palabras, no hace falta más nada. Oh. Todo está bien, aunque todo esté mal, aunque todo vaya yendo de manera normal o anormal, a mí me da igual. A mí me pasan cosas que no puedo explicar. ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste qué? Yo te escuché, por ahí se fue volando. Por el suelo, deslizando por el cielo, deslizando por tu cuerpo, piel con piel, con la fuerza de un tren, con la fuerza de un león también. Van pasando las horas, van pasando los ratos con sus ratitos, en un ámbito infinito, así de chiquito, así de cortito. Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral. Este tema. Sí, ¿qué tiene este tema, yo? Nada, me. Pum para me arriba. Hace pensar cosas. Uy, qué lindo. Sí, pero no lo puedo decir al aire. Oh. Estoy pensando en un. Tacatac. Opa, bueno, bien, dijiste que no lo ibas a decir al aire. Tacatac. Ya te comprometiste. Me acabo de distraer un minuto y me doy cuenta que Benedetti está haciendo declaraciones explosivas. Benedetti está como en una reposera prácticamente. Sí. Vamos. Mañana es muy lunes. No, y bueno, se le estoy poniendo onda, por favor. Fue acuérdense, bastante. Mañana ir vestidos a sus empleos respectivos de la manera más informal, desacartonada. Y de esa manera van a pensar que es como viernes, algo así. Claro. Yo voy a ir en maya y en ojotas. Sí, en el calendario. Voy a espantar a algunos, pero no importa. Vaya en el calendario maya, por favor. ¿Querés un pareo? Bueno, sí, paré un poquito. No, más. Pareo, pareo. Pareo, dije. Un pareo de esos que usan las chicas para curir. Sí, en la playa generalmente. En la playa, en el río. Sí. He visto hasta en la montaña pareos. ¿En serio? ¿No, sí. ¿No va? ¿Cómo que no va? No va un pareo en la montaña. Es se enganchan con los espinillos. En el campeonato, el último campeonato de parapentes, hubo uno que se tiró con un pareo. Sí. Sí, y embolsó el viento. Embolsó el viento. Y terminó en San Esteban. Se fue a la ¿Sabe, Mr. X? Sí. Dígame. Es un placer tenerlo los domingos acá. Le quiero informar que para mí también, un poco menos que para usted, pero también. En algún sentido yo intuyo una personalidad un poco inestable, así que por favor no confirme esto de todos los domingos. Porque no dije todos los domingos, me encanta tenerlo los domingos acá. Me lo va a espantar, por favor. Yo lo favor, que no Benedetti. Quiero es que ustedes se crean que mi presencia aquí se debe sobre todo al campo de la investigación. La difusión de profundas preguntas de la existencia humana. Usted tendría que averiguar dónde vive este señor. Ya estoy en eso. ¿Tendiendo redes? Yo lo veo que da vueltas nomás. Da vueltas. Sí, antes de. Yo siempre una hora antes del programa estoy dando vueltas manzanas. ¿Cómo? ¿Me puede repetir eso? Que doy vueltas manzanas para entrar en calor. ¿Así? ¿Con esta música? No me lo imagino. Y mientras voy bailando el cha-cha-cha. Oh, muy bien. Cha-cha-cha. Bueno, amigos. Querida Joana Benedetti, querido señor X, los felicito, ¿eh? Oh, querida Angie, operadora indómita, también te felicitamos. Bueno. Nos vamos despidiendo y nos vemos el próximo domingo. Próximo domingo, un abrazo para todos. No dejen de escucharnos. En Mañana es muy lunes. Gracias. Hasta luego. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida.